of my soul. They're way beyond control, and they'll wash my sins away before the morning. They say that I'm one of the devil's daughters. They look at me with scorn. I'll never hear that horn. I'll be underneath the water judgment morning. Oh, Lord, am I to blame? Must I hang my head in shame? If people go around scandalizing my they're creeping round my soul. They're way beyond control, and they'll wash my sins away before the la señora Ivy Anderson, del álbum I've Got the World on a String. El tema de Cole y Bloom, Tracking. La señora Anderson nació un 10 de julio de 1905 en California, Gilroy. Y muy jovencita se hizo famosa como cantante de swing, ¿no? Como cantante de swing. Y se le llegó incluso a considerar como una de las mejores cantantes en los inicios o en la primera mitad del siglo XX. Comenzó muy jovencita, a los 9 años ya estaba en el show business. Trabajó primero como cantante y bailarina, efectivamente, en el famoso Cotton Club en New York. Posteriormente, con la banda de Anson Weeks, trabajó en San Francisco y hizo un tour por Australia con Sonny Clay, más o menos a los finales de los años 20. Otros bolos, otros conciertos con Curtis Mosby y Paul Howard's Quality Serenades la hicieron famosa, digamos, más conocida, y con ellos llegó a Chicago para tocar con la orquesta del pianista Earl Hines. Esto fue en 1930. En febrero de 1931, cuando estaba cantando en Chicago, fue descubierta por Duke Ellington. Y ahí es donde verdaderamente comienza la carrera en grande de la señora Ivy Anderson. Duke Ellington quedó total y absolutamente impresionado por la voz de esta mujer, un estilo muy, muy cálido y al mismo tiempo con un swing impresionante. Posiblemente, y esto en boca de Ellington, si no la mejor, una de las mejores vocalistas que tuvo la orquesta de Duke Ellington. Este tema, Tracking, que acabamos de escuchar, se grabó el 19 de agosto de 1935. 19 de agosto de 1935 en New York y con la orquesta del señor Duke Ellington. Bien, vamos a escuchar otro tema de aquella grabación que incluye incluye lo mejor de lo mejor en cuanto a músicos de la orquesta de Duke Ellington. Arthur Wetzel y Cotty Williams a las trompetas, Rex Stewart a la corneta, Joe Trick y Sam Nanton y Lawrence Brown al trombón, el famosísimo Juan Tisol también al trombón, Barney Bigard a la batería, Johnny Hodges a los saxos alto y clarinete. Ah, no, el señor Barney Bigard al clarinete también, disculpen. Harry Corney, clarinete alto y barítono, Otto Hardwick al saxo alto, el famosísimo Ben Webster al saxo tenor, el señor Fred Guy al banjo, Hayes Alvis y Billy Taylor, no sé si los dos o de forma alternada, depende en qué grabación, en qué tema, al contrabajo, y Sonny Greer a la batería. En la pieza que vamos a escuchar ahora está esta misma formación, misma fecha de grabación, agosto 19, 1935, New York, Cotton. It didn't take long before the hi-hats were doing it, Paul Keller doing it all over town. You see them scuffling, shuffling, truck along. It spread like forest blaze, became a craze, and thanks to Harlem now, everybody's trucking. Abby Anderson y la orquesta de Duke Ellington. Tengo que aclarar un pequeño lapsus. Esto que acabamos de escuchar ahora era tracking. Lo que escuchamos anteriormente, que anuncié como tracking, era el tema Trouble Waters, de Johnston and Coslow. Y este tracking es de Color and Bloom, los mismos compositores de Ahora sí vamos a escuchar, que ahora sí vamos a escuchar, del siguiente tema, Cotton, Abby Anderson y la orquesta del señor Duke Ellington. Anderson, la orquesta de Duke Ellington, y este tema titulado Cotton. Abby Anderson prácticamente estuvo dedicada en la mayoría de los años 31, la mayor parte del tiempo, a cantar con la orquesta de Duke Ellington. Incluso también tuvo una aparición cinematográfica en una película de los Marx Brothers, A Day on the Races, un día en las carreras, en el año 1937. Ella podría haber tenido también una muy buena carrera como actriz, pero en 1942... después de haber estado con la orquesta de Duke Ellington 11 años, Ivy se vio forzada a dejar la orquesta y, en general, no solamente la orquesta, sino el actuar en directo, debido a un asma crónica que le daba muchísimos problemas. En ese mismo año se fue a vivir a Los Ángeles, me imagino que en busca de un clima más favorable, y abrió un restaurante. y ocasionalmente hacía algún concierto. Las últimas 8 canciones que grabó Ivy fue el año 1946 con los All Stars, que incluía a Charles Mingus y Willie Smith. Pero su enfermedad se agravó, ya era crónica, se agravó, por lo cual murió en Los Ángeles, California, el 28 de diciembre de 1949. Muy joven, 44 años. Y sigue siendo recordada como una de las mejores, o si no, tal vez la mejor voz en la orquesta del señor Duke Ellington. Siguiente tema que vamos a escuchar de Ivy Anderson. Isn't Love the Strangest Thing, de Cotes y Davis. Vamos a ver, esto se grabó con la orquesta de Duke Ellington el 27 de febrero de 1936. Ivy Anderson. A birdie on the wing, love makes you feel just like a king. Then another time, you feel just like a dime. Isn't love the strangest thing? Love can really hypnotize you, sweep you off your feet, it's true. Strange how love can tantalize you, it happened to me. Has it happened to you? Winter, summer, autumn, spring. One never knows what love can bring. Wise men of today all shake their heads and say, isn't love the strangest thing? Isn't love the strangest thing? Lo que nos acaba de cantar Ivy Anderson, acompañada por la orquesta de Duke Ellington. Y justamente un año antes de dejar la orquesta de Duke Ellington, en Hollywood, California, Ivy grabó el siguiente tema. Rocks in My Bed, un tema original de Duke Ellington. Septiembre 26, 1941, Hollywood. La voz, Abby Anderson. La orquesta, la del señor Duke Ellington. Vamos a programarlo. Aquí lo tenemos. Noctámbulas. Noctámbulos. Buena tarde. Una composición de Duke Ellington, Ivy Anderson y la orquesta del Duke. Bien, y con esto dejamos a Ivy Anderson. Como es habitual, hemos comenzado con una voz femenina. Y ahora una anécdota musical, una anécdota musical que va a ejemplificar esta visión que tenían, siguen teniendo, pero ya no tanto, los gringos, los norteamericanos, del resto del mundo. Si vemos películas de Hollywood de los años 60, 70, incluso nos vamos un poco más atrás, el cómo presentaban escenas en México, por ejemplo, en las películas de cowboys, con el malo entrando en un bar en el medio del desierto y encontrar a un cuadro musical con charros y bailadoras de flamenco o mujeres vestidas de sevillanas y con castañuelas en el medio del desierto de México. Esa es la visión que tenía Estados Unidos de México y obviamente del resto del mundo. Y en la música, pues también habían ejemplos de este tipo. La música no era una excepción. Y aquí viene la anécdota. Vamos a escuchar a dos grandísimas voces, Peggy Lee de una parte y el señor Bing Crosby, y van a interpretar un tema que el título es todo un poema: Cuando le gusto. Cuando le gusto. Ahora, ¿cómo va esta canción? Ahí se los dejo para que la escuchen. Peggy Lee y el señor Bing Crosby. And what away? Opa, opa, Rita. Cuánto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Cuánto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. We gotta get going. Where are we going and what are we gonna do? Ooh, we're on our way to somewhere, the six of us and you. Oh, what do we see there? Who's gonna be there? What'll be the big surprise? Stand by, there may be señoritas with dark and flashing eyes. We're on our way, pack up your pack. And if we stay, we won't come back. How can we go? We haven't got a dime. But we're going and we're gonna have a happy time. Now someone said they just got back from somewhere, a friend of mine that I don't even know. He said there's lots of laughs if we can get there. If that's the case. That's the case. That's the place. That's the place. The place we want to go. I'll take a train. You take a train. You take a boat. Don't want a boat. I'll take a plane. Off we go. You ride the go. What? We don't care. We'll either walk or climb. But we're going and we're gonna have a happy time. Cuando le gusta, le gusta, le gusta. Cuando le gusta, le gusta, le gusta. Le gusta, ese tararán no fui yo, fue Bing Crosby en la grabación. ¿Cuánto le gusto, le gusto? Peggy Lee y el señor Bing Crosby. Bueno, fuera la anécdota, continuamos. Esto es Contrabanda FM, nuestra cita de los lunes con el jazz, el blues y el rhythm and blues, lunes de 4 a 6. Hoy, lunes 17 de noviembre. De 2014. Me había ido al 1900. Así que tengo una fecha aquí que les iba a decir. La fecha de grabación del siguiente tema. Pero lo que les quería decir también era la fecha de hoy. 17 de noviembre del año 2014. El próximo lunes, que será el 24, será el último lunes de... ¿He dicho diciembre otra vez? Antonio, calma, tranquilidad. Esto es noviembre, estamos en noviembre y hoy es lunes y es el 17 de noviembre del año 2014. Ahora sí, todas las dudas aclaradas. Bueno, y les decía, el próximo lunes, que será el 24, será el último lunes de noviembre para ahora sí entrar en diciembre. Último mes del año. Bien, dejamos a Ivy Anderson, Peggy Lee, Bing Crosby detrás. Y vamos a escuchar por unos minutos a un trompetista que tocaba con una trompeta pequeñísima. Es una pocket trumpet. Una trompeta de bolsillo. Un hombre que participó desde muy joven en una serie de proyectos musicales, y muchos de ellos de vanguardia, que tiene una discografía extensa y con las mejores figuras del jazz. Me refiero al señor Don Cherry. Don Cherry nació en Oklahoma un 18 de noviembre del año 1936. Es decir, mañana será el aniversario del nacimiento del señor Don Cherry. Él fue uno de los principales representantes de la vanguardia jazzística. Comenzó muy joven, ya en grupos de blues y rhythm and blues en su ciudad natal, en Oklahoma. Posteriormente se trasladó a Los Ángeles. A través de Billy Higgins, el batería, Cherry conoció a Ornette Coleman en 1957, y bajo las órdenes del pianista Paul Bley, que lo tuvimos en el pasado programa, hablamos sobre él, tocamos su música. Con Ornette y bajo las órdenes de Paul Bley formaron un quinteto junto con Charlie Hayden. Billy Higgins, Ornette Coleman, Paul Bley, Charlie Hayden y Don Cherry. Firmaron un contrato con Atlantic Records. Eso fue después que Paul se marchara y debido a los contactos que tenía Ornette Coleman con ese sello discográfico. Entre los años 1959 y 1961 grabaron varios discos como grupo independiente. Bueno, vamos a escuchar ahora, sin ningún tipo de continuidad cronológica ni nada por el estilo, unos cuantos temas de el señor Don Cherry, de un álbum grabado en 1976, Brown Rice. Vamos a escuchar en primer lugar un tema donde tenemos a Don Cherry a la trompeta, al bajo Charlie Hayden, a la batería Billy Higgins y a la tambura Mocky. No tenemos en esta grabación al señor Ornette Coleman, que ya había iniciado un viaje en solitario. El tema lleva por título Malcolms, y es una composición de Berger y de Don Cherry. Noctambuls, buena tarda, muy buena tarda. ¿Será cierto que lo que les iba a programar es eso? Pues sí. Quiero asegurarme, porque no quiero que me ocurra lo que me ocurrió con Ivy Anderson. Aquí lo tenemos, Malcolms. Thank you. Thank you. Malcolms. El señor Don Cherry, de su álbum Brown Rice. Aquí Don tocaba la trompeta, al bajo acústico Charlie Hayden, a la batería Billy Higgins y a la tambura Mocky. Tambura, o tampura, o tambora, tambora, es un instrumento de cuerda. Es ese instrumento que estaba de fondo siempre ahí. Eso lo escucharán muchísimo en la música india. Si lo ven, quienes no estén acostumbrados a los instrumentos indios pensarán que es una se me fue el nombre, ya vendrá. Cítara. Una cítara, pero no. Tiene unas características similares, pero no. Es un instrumento de cuerda, ya les digo, pulsado, se usa en la India, y la finalidad o digamos la misión que tienen un grupo es mantener un sonido o sonidos zumbantes constantes, ya lo han podido apreciar. Es un instrumento de la misma familia de la vina, que tiene una relación con la diosa Saravasti, patrona y musa de las bellas artes en el panteón hindú. Está confeccionada con una gran calabaza que hace de caja de resonancia, de la que sale un largo mástil de madera y ancho mástil de madera, al igual que en la cítara. Tiene cuatro cuerdas, aunque excepcionalmente hay tampuras de cinco cuerdas que se afinan para crear la armonía de la octava. Una afinación característica para obtener la base armónica de una raga, que son estas composiciones, piezas de la música folclórica de la India, donde el instrumento fundamental es sitar o la cítara y la támpora detrás está creando esta cortina musical con este sonido constante. Muy poco utilizado en el jazz, ya lo ven, pero el señor Don Cherry, a él le gustaba viajar por galaxias que no eran precisamente las del jazz convencional. El siguiente tema es el que le da título a este álbum, Brown Rice. Hay cambio de personal, bueno, más que cambio, se añade personal al grupo que acabamos de escuchar. Y también algunos instrumentos nuevos. Don Cherry aquí toca la trompeta, el piano eléctrico y voz. Al bajo acústico continúa el señor Charlie Hayden, a la batería Billy Higgins. Tenemos un saxo tenor, el señor Frank Love, al piano eléctrico Ricky Cherry y electric bongos. Bongos eléctricos, vaya. Banshee Fox. Y una voz femenina, Berna Gillis. Escuchemos entonces este Brown Rice, composición original de Don Cherry. Oh. El señor Don Cherry, del álbum de el mismo título. Ahora, dentro de esta búsqueda y esta exploración constante que fue la vida del señor Don Cherry, tenemos aquí un disco grabado a dúo con un baterista, el señor Ed Blackwell. El corazón, así se titula este álbum, así, tal cual, en castellano, El corazón. Vamos a escuchar un tema de Roland Alfonso, y el tema tiene el mismo nombre de su compositor. En este disco, y dependiendo de qué tema, Don Cherry toca su trompeta de bolsillo, el piano, la melódica y el órgano. Y el señor Ed Blackwell toca la batería, después toca unos como una batería pero hecha de madera, y campanas, la campana esta típica que se escucha, o similar, que se escucha en la salsa, ¿no? Bien, esto está grabado en directo, febrero 1982, en los Ton Studio en Ludwigsburg, Alemania. Vamos a escuchar este disco, solo un tema, para pasar a otro que es algo más largo. Y ya les contaré cuando llegue su momento. De momento escuchamos este Roland Alfonso, Don Cherry y el señor Ed Blackwell. Thank you. Ahí teníamos ese tema a dúo entre el señor Don Cherry y el baterista Ed Blackwell, de un disco del sello ECM, que tiene un título muy curioso, está en castellano, El Corazón, El Corazón. Lo de la Z, ya lo saben ustedes, que no lo pronuncio, porque simplemente por aquellas latitudes latinoamericanas, pues no se pronuncia. El Corazón. Y creo que por allá abajo en Andalucía tampoco. No en todo el Estado español se pronuncia esa Z tan marcada. Bueno, me acabo de enterar ahora mismo que tenemos una nueva oyente que nos está escuchando desde Sevilla, Andalucía. María, saludos. Dice que por fin lo consigue porque hasta el momento no sabía cómo conectarse con Contrabanda FM para escuchar el programa en directo. Noctámbulas, buena tarde. Saludos también para Heidi, fiel oyente. Nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Le gustó mucho, dice, el sonido de la tampura. Es un instrumento que efectivamente no se usa para tocar melodías, sino simplemente para crear esa cortina musical que tiene mucho de hipnótica, mucho de hipnótica. Y se usa principalmente en la música de la India. Y aquí, pues Don Cherry la utilizó en el tema anterior, simplemente porque este es un hombre abierto, o era muy abierto a todo tipo de experimentos musicales. Bueno, y ahora viene un tema largo. Prepárense. Serán 14 minutos de música. ¿Sí? ¿Piensan ustedes que las voy a castigar con un tema de 14 minutos? Veamos, ¿dónde está el sobre de esto? Pues me parece que en esta oportunidad no las voy a hacer sufrir de esta manera, no. Pues sí, y no serán 14 minutos, sino que serán 20 minutos. 20 minutos con Don Cherry y una formación muy especial. Estamos en música improvisada, ¿eh? Es decir, no exactamente free jazz, pero muy cerca. Don Cherry, les aclaro, por si ya se les ha perdido la pista en el camino, que llegó al jazz por un camino similar al de su mejor amigo y primer director musical, el señor Ornette Coleman. Eso ya se los dije, ¿no? Él tocó de muy joven en grupos de blues en Oklahoma City, donde él nació. Se trasladó a Los Ángeles, allí conoce a Billy Higgins y después a Charlie Hayden, y se alistan en la banda de Paul Blay, y incluso soportó durante aquel periodo serias críticas de Miles Davis por sus excesos en las improvisaciones. Cuando la banda de Ornette Coleman se disolvió en 1962, se unió al famoso cuarteto de Sonny Rollins, donde estuvo entre 1962 y el 63. Codirigió posteriormente el grupo New York Contemporary Five con Archie Shepp y fue a Europa de gira en una banda que incorporaba al saxofonista argentino Gato Barbieri. De esa banda salieron los tres álbumes clásicos para Blue Note a mediados de los 60, titulados Complete Communion, Symphony for Improvisers y Where is Brooklyn? Yo aquí tengo, pues de esos tres tengo dos. El Complete Communion. Complete Communion. Y el Symphony for Improvisers. Y de este álbum les voy a hacer escuchar. Son dos temas, ¿eh? Uno de 19 minutos 40 y el que vamos a escuchar ahora, 19 minutos 17. Prepárense. Don Cherry a la corneta, Gato Barbieri al saxo tenor, Pharoah Sanders al saxo tenor y al piccolo, Carl Berger al vibráfono y al piano, Henry Grimes, Jean-François Jenny Clark a los contrabajos y Edward Blackwell a la batería. Manhattan City, Manhattan Cry, Lunatic, Spark and Plenty y Om Nu son las piezas que conforman esta pieza que vamos a escuchar ahora de el señor Don Cherry. Noctámbulos, buena tarde. Thank you.

el señor Don Cherry, muy bien acompañado, entre otros, por el que era el co-líder de grupos, el saxofonista argentino Gato Barbieri. Bueno, vamos a dejarle descansar los oídos y vamos a volver a revisar a un músico del cual hace dos lunes presentaba su disco más reciente, el señor David Pastor, trompetista valenciano afincado aquí en Barcelona. Bueno, sí está afincado en Barcelona, pero se lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo, se los aseguro, en cualquier ciudad del mundo se lo pueden encontrar tocando las músicas más dispares que se pueden imaginar. Su nuevo disco, New Roots, el nombre del grupo, y este disco, New Tunes, New Tunes and Old Tunes. El grupo es David Pastor a la trompeta, al flugel y pedales con efectos, el señor José Luis Huart a los teclados y Tony Payés a la batería y los loops. Este disco está dividido en dos partes, ya el título lo dice, New Tunes, Old Tunes. Y él lo divide en cara A y cara B. No existe porque es un CD, no tiene dos caras, al menos este. Y en los cinco primeros temas eran composiciones originales de David Pastor, los nuevos temas, los New Tunes, y ahora pasamos a los Old Tunes, tal cual como se los había prometido. David dispone de las nueve caras de este álbum con los viejos discos de dos caras, ¿no? Side A, Side B. La cara de las viejas tonadas, como él las llama, como las llamó Santiago Auserón, Juan Perro, en el texto que hay en el libretillo del disco, se abre con la delicada e inimitable sencillez de Jobim, abordada desde un piano de aires neorlinos y con un perfecto ritmo de danza electrónica tocado al natural. Canta Gemma Abrié su acertada, pulcra e interesante adaptación al catalán de un gran tema de Jobim, I Was de Mars, ¿no? En catalán, I Was de Mars. El fluir del torrente original se prolonga renovado. El friscón nos responde con alegría de pájaro negro en un solo de excelente construcción. De los Old Tunes, Aguas de Marzo, Aguas de Mars, con la voz de Gemma Abrié. La brisa més suau fa olor de primavera i el cel és més blau. És la llum, és la vida, és el dia més llarg. Aquell canvi d'hora que és tan dur d'encaixar. L'amor que es desperta d'un llarg son congelat. És la vida que tinc quan tu ets al costat. Les sandàlies vermelles demanen un nou pas. Després de tants mesos de molta soledat. És flor, fulla, el verd del jardí. Les terrasses s'estrenen i els prats volen lluir. És el sol, és la joia, la tarda, l'aire lliure. Sense aquella jaqueta que pesa, que pica. Els plans de vacances, aquell destí somiat. Temporada de neu, a punt de tancar. Són les aigües de març que ens porten endavant. L'alegria de viure i de l'amor passat. els mares, la brisa més suau, fa olor de primavera i el cel és més blau. És la llum, és la vida, és el dia més llarg. I aquell canvi d'hora que és tan dur d'encaixar, l'amor que es desperta d'un llarg son congelat, és la vida que tinc quan tu ets al meu costat. Sandàlies vermelles demanant un nou pas, després de tants mesos de molta soledat. És flor, fulla, el verd del jardí, les terrasses s'estrenen i els prats volen lluir. És el sol, és la joia, la tarda l'aire lliure, és la vella jaqueta que pesa i que pica. Els plans de vacances, aquell destí somiat, temporada de neu a punt de tancar, són les aigües de mar que ens duen endavant, l'alegria de viure i de l'amor, de l'amor passant, de l'amor passant. Són les aigües de mars que ens duen endavant, l'alegria de viure i de l'amor passant. David Pastor, su grupo New Roots, con la voz de la adorable Gemma Brie, en una letra en catalán que ella escribió para este tema de Carlos Jobim, Aguas de Mars. En catalán, Aguas de Marzo. Bien, el siguiente tema de la cara B, supuesta cara B de este disco de David Pastor. Estamos en los Old Tunes, su grupo New Roots. María. Y no le voy a dar más pistas, excepto el compositor. No le voy a decir de qué María se trata. La composición más popular del gran Leonard Bernstein. Les voy a dar una pista, vale. Una pieza en Broadway y después una película de muchísimo éxito. Este tema, María, suena a dos voces, mágicamente empastadas por una larga amistad. David Pastor y el también valenciano guitarrista Chimo Tebar. Sobre el telón de fondo de una rearmonización justa que realza la melodía con perfil de sombra, más sin dejar que pierda un ápice de lirismo. El unísono adquiere dimensión de leyenda en esta versión preciosa, emotiva, monumental, en la que Chimo Tebar está a la vez conciso y desbordante. Y David Pastor despliega, esto lo agrego yo ahora, su inteligencia musical visionaria. Quien escribe esto en el libretillo del disco, Santiago Auserón, Juan Perro. Pues bien, aquí está María de Leonard Bernstein. Thank you. Señor Leonard Bernstein, de la película West Side Story. Bien, estamos llegando al final, el tiempo pasa corriendo, o la música pasa corriendo, porque el tiempo está allí, no pasa, no transcurre, y terminamos con un tema de este álbum de David Pastor con su grupo New Roots, y ahora estamos con los Old Tunes. Y es un tema de Gillespie y Paparelli. Veamos si es este. Sí, sí. A Night in Tunisia. David Pastor y su grupo. No. The moon is the same moon about you. I glow with its cool evening light. We're shining the night in Tunisia. Not in sunset light. The stars are aglow in heaven. But only the wise are thirsting. We're shining the night. Words fade to the antics of tippy toes. Each night's a defendant in all ages old. The girls of the day seem so fetish. The end of the day brings release. It's wonderful night in Tunisia. Nights are well fulfilled. Feet fall in the day. Del side B, de la cara B de este supuesto disco de dos caras, porque es un CD, es del señor David Pastor, su grupo New Roots, y esto era uno de los temas, el último de los Old Tunes del señor David Pastor. Bien, estamos llegando al final. Lo que está sonando de fondo es el Blue and Green de Miles Davis, porque con este tema llegaremos al final. La voz que acabamos de escuchar cantando en Night in Tunisia era la de la cantante Susanna Shaiman. Bueno, me falta recordarles. Hoy, como cada lunes, Jam Session, The What The Fuck Jam Session en el Jamboree. Mañana vuelven dos músicos extraordinarios que no son para nada habituales en el Jamboree. El señor Albert Pla, cantautor, con su guitarra, y Pascal Comelade al piano. El miércoles, como siempre, dos pases, uno a las 8 y otro a las 10. Y el martes un dúo excepcional, inédito, el señor Albert Bouvé y Marco Mesquida al piano, dos pianistas, por primera vez. Son dos pianistas que representan a dos generaciones diferentes. Albert es mayor que Marco. Y van a ofrecer una propuesta muy original, que gira en torno a Nosferatu. Y este dúo ellos lo han titulado el dúo Nosferatu. Ya veremos. Jueves, Ken Van Del Mark, saxofonista de jazz, saxofonista de Boston, que se instala en Chicago. Eso es lo más destacable de esta semana en el Jamboree. Cualquier cosa, pues consulten la programación. Con que entren y pongan Jamboree Barcelona, la tendrán. La voz de Safi Wells, de este Blue and Green. Les dejo solo con un par de minutos. Y con David Pastor y su New Roots llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. La página web, en caso que se encuentren fuera de Barcelona y nos quieran seguir el streaming online, es www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. En directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. En Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. En Andalucía los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados en horario noctámbulo a partir de las 3 de la madrugada.